¿Listo? Dale. Para todos aquellos que tienen más de 59 años, te invitamos el día sábado, sí. 59 no. Bueno. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, los invitamos el día sábado 27 a las 16 horas. Plano. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, los invitamos el día sábado 23, 27. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, los esperamos el día sábado 27 a las 16 horas para el encuentro de la tercera edad. Sí. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, los esperamos el día sábado 27 a las 16 horas al encuentro de la tercera edad. Ya dije todo lo que tenía que decir. Vamos a pasar juntos. Un momento. Bueno. ¿Qué va a ser? ¿El día sábado 27? Bueno, dale. Compañerismo en la presencia de nuestro Dios. Bueno. Si tenés más de 60 años, matrimonio Heck me sale. Ah. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, te invitamos a nuestro encuentro de la tercera edad, el día sábado 26, 27. Para todos aquellos que tienen más de 60 años, Para todos aquellos que tienen más de 60 años, los invitamos a nuestro encuentro de la tercera edad, el día sábado 27 a las 16 horas. Vamos a pasar un momento juntos y en compañerismo en la presencia de nuestro Dios. No te lo pierdas, te esperamos. Voy a estar